Gracias, Osnaider Brito. Y a continuación vamos a recibir a Carlos Malo, Guido Malo, ha estado aquí acompañándonos. Ellos conforman lo que es el dúo sensacional, y la verdad que han cosechado muchos éxitos en la música vallenata. Y yo creo que, bueno, son muchas las canciones que podemos citar. Ya está por aquí, precisamente.